Aupa, Arratsaldeon, esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa de punk en Irola Irratia. En el 1971. Perdona, Stola, que no se te ha ido bien. Hoy hablaremos de los Death, banda formada en Detroit en el 71, que hacían un protopunk antes de que el mismo punk existiese. Así es, una banda que, bueno, pues que llegó a hacer unas ciertas grabaciones pues alrededor de 74 en Detroit, y que, bueno, que no, en su día pues no tuvieron ninguna repercusión, y que pues casi 35 años más tarde de repente salieron a la luz esas grabaciones y se convirtieron. Exacto. Claro, fue todo un flipe, una calidad musical brutal que ahora escucharemos. Os contaremos un poco la historia curiosa. Eso es. De esta banda mientras les escuchamos. Bueno, antes de esto, esto es una banda formada por los hermanos Hackney, que eran pues Bobby al bajo, Danis a la batería y Davis a la guitarra y a la voz. Y bueno, no, pues el Bobby era el cantante. Ah, sí. Bajista y cantante. Uy, va, vale, sí, pues. Y bueno, y antes de ser los Death y hacer lo que hacían, este protopunk que se llama ahora, empezaron con Rockfire Funk Express. Sí, un grupillo que sacaron cuando todavía no tenían bien definido el estilo, digamos, y andaban ahí pues entre el funk y tal. Os vamos a dejar con esta introducción de Rockfire Funk Express, de su único single. Esta es la cara y se llama People Save the World. Welcome to Bueno, pues ahí estaba ese People Save the World de los Rockfire Funk Express, que era el nombre de la banda a la que hoy vamos a dedicar el programa, que son los Death. Y bueno, tenemos aquí mientras tanto una discusión sobre... Sí, sobre quién era el cantante. Sí, yo... Ah, bueno, aquí está el señor Charlos también, que sí, está ahí presente, pero está el hombre calladito. ¿Qué pasa contigo, tío? Muy buenas tardes. Estoy enfermo. Ay. Entonces voy a estar... ausente. Creo que tienes el micro apagado, no sé. No, está encendido. Hostia, vale, ahí se te oye. Joder. Estoy vale. Lejos. Estoy muy. Sí, yo creo que era David también, el cantante. Lo estoy buscando. No lo encuentro todavía. En cuanto lo encuentre, bueno, lo diré. Pero lo confirmamos. Yo, pero yo creo que. Sí, bueno, o sea. Que sí, que era el cantante de los Death, digamos, esa primera formación de Death antes de que. De que muriese el que. David. Ah, ya nos has hecho el spoiler. Ay. Bueno. Bueno, igual... Seguir hablando ya lo que eso, bueno, es. Sí, vamos a... Si no me voy a poner a hablar y nah, pues, os voy a joder el... Aquí, Rockfire Funk Express, bueno, pues es una banda de funk, pero es lo que más o menos inducía socialmente que una banda de afroamericanos se hiciese en Detroit en esta época. Y sí, todo cambiaría... Porque en esa época no estaba muy asociado, pues, en Detroit, además era justo la época de la explosión de la Motown, que los negros pues se dedicasen sobre todo al rollo Motown, que era sí, al Motown, que era como lo que estaba más de moda, por decirlo de alguna forma. Pero aquí todo cambia cuando los hermanos Hackney pues conocen a Alice Cooper. Bueno, ya venía de antes la cosa, ¿no? Sí, bueno, los que conocieron en esta época fueron los Who, que fueron los que ya les cambiaron el chip y dijeron, hostia, esto es el rollo que mola y hay que hacer esto. Eso es, incluso antes, bueno, su primer contacto así con el rock and roll, que fue por parte de... Alice Cooper, ¿no? Del propio padre de... De los hermanos Hackney, que por cierto había un hermano mayor que era Earl, que, sí, que no tocaba, pero no se metió en el grupo, aunque ahí estaba con esta peña. Y bueno, pues el padre de la familia pues les llamó a los críos ahí para ver la pues esta mítica intervención de los Beatles en el programa este de Sullivan, en el Ed Sullivan Show, que fue archiconocido. Y bueno, pues ahí parece que les empezó a picar el gusanillo de pillarse unas guitarras y demás, y a raíz de... Oh, claro, era gente sin demasiada pasta tampoco, era gente humilde, sí. Y pues a raíz de una indemnización que recibió pues la madre de los Hackney, que de un tema de tráfico así, pues ya consiguieron la pasta para ir a una tienda de bajo precio y empezar a pillar los instrumentos. Ahí se repartieron. Todo esto, claro, con el impulso de David, que siempre le han considerado un poco el líder. El alma del grupo, y que es el que después daría nombre a Death y demás. Eso es, sí. Y decir también, o sea, cómo se crea esta banda, que era una familia muy tradicional, muy cristiana y extremadamente religiosos, que es algo que choca bastante con la música que acabaron haciendo. Bueno, por lo que más tarde se le consideraría. Pero pues tenemos eso, que el nombre Death significa... Quieren darle algo positivo a la muerte, que no es como el final, sino el comienzo de algo. Sí, la vida después sí, de la luego veremos un poco estos rollos espirituales que traía... Bueno, que sí que traen toda la familia, pero especialmente David. Que sí, fue David estaba muy... El componente que murió en el año 2000. Y bueno, nada, vamos a seguir escuchando, porque esto es para lo que es el programa, que es para escuchar estas grabaciones de Death, que son una... Y bueno, una maravilla. Igual antes de explicar toda la historia del single y tal, ponemos un tema del single para ver lo primero que sonó de ellos. Sí, bueno, y lo único que había de ellos sí, lo único hasta que había 2009. Claro, siendo una pieza de coleccionista. Eso es. Hablamos del Politicians in My Eyes. Eso es, que era su single autoproducido, que lo contaremos por qué. ¿Y qué ponemos? ¿Keep on Knocking o dejamos Politicians in My Eyes para más tarde? Como quieras, podemos poner Keep on Knocking, que era la cara B. Sí, era la cara B, pero es el tema, bueno, es un tema más movidito y para la época que salió choca bastante más. Sí, además una letra que este Keep on Knocking sigue tocando a la puerta, que a ser de pues, la gente que por el barrio que le escuchaba, pues entre vecinos incómodos y chicas que querían entrar también a ver el show, pues le tocaban la puerta mientras están tocando, y ahí pues debió salir esta letra. Sus primeros conciertos, de hecho, eran ahí, o sea... Eso es. Este sigue tocando, este Keep on Knocking. Vamos a escucharlo. Stupid. Bueno, ha estado brutal ese equipo Knocking. Esta cara B de lo que sería pues este single, que es lo único que sacaron. Con la policía In My Eyes en la cara A. Y bueno, pues un single del que solo salieron 500 copias y que venía por de una sesión de grabación, a la que luego entraremos un poco, que ya saldría más adelante. Pero de momento esto es lo que ha habido por del bueno, 74. De hecho, o sea, 500 copias salieron, eso no se llegó a editar, ¿no? Sí, esa primera grabación 500 copias. No llegaron a editarla. No, de esa primera grabación sacaron estas dos canciones. Eso es, que es el single. Eso es. Pero que en su día editaron. Sí, editaron. Ellos autoeditaron, además, el sello que se montaron para ello, que era Triangle Records. Contamos ahora lo que igual es la historia de por qué. Sí, bueno, igual, sí. Importante incidir también en este cambio que hemos visto, lógicamente, Rockfire Funk Express a Death, pues con lo que comentabas antes, ¿no? Que David asistió a un concierto de los Who y en su gira americana, y entonces ahí dijeron, hostia, esto es lo que tenemos que hacer. Es como que lo que marcó, pues el batería de Danis también hace mucha referencia a Alice Cooper. Y bueno, pues esto es lo que les marcó y de repente con lo que sí que se sintieron identificados y les enganchó al rock and roll. Eso es. Y bueno, ya se ve que clase de peña era. Una calidad musical brutal. Sí, pues... muy bien. Sobre todo, joder, todos, ¿eh? Pero bueno, sí, todos. Incluso los hermanos dicen que especialmente David, que era el que más enganchado estaba la guitarra todo el día. Sí, ahí, sí. Puede estar horas. Y tenía una calidad brutal y pues eso... Todos. Horas buscando sonidos, perfeccionando y bueno, joder, pues evidentemente se nota. Eso es. En la grabación. Y nada, pues si os parece bien, escuchamos esta cara que de este, como decíamos, único single hasta ahora. Ahora mismo, pues claro, os podéis imaginar valoradísimo como banda de culto que se ha vuelto. Pues nada, vamos a escuchar esta cara que es Politicians in My Eyes. Politicians in my eyes. Ahí estaba esa... ¡Uy! La radio. Coño. Bueno, este temazo de los Death, que es un es bastante curioso, los parones, ese bajo maravilloso. ¡Qué pasada! Sí, ya se, bueno, se va viendo que eso que está España en el 74, pues haciendo punk o algo muy cercano al punk, desde luego. Sí, algo que no estaba definido por el punk porque no lo conocían, porque no existía y, y tampoco nombran como referencias a grupos de protopunk de la época como podían ser los Stooges o los New Dolls. O sea, quizás ni los conociesen. Bueno, los Stooges supongo que sí, porque eran bastante conocidos en la época, pero vamos, no hablan de ellos. Sí, aunque seguramente los conocerían porque tenían una colección de discos bastante tocha y referencias como los MC5 también de Detroit, pues claro, claro, me imagino que serían muy clave. Hombre, había una escena rock and roll bastante potente en Detroit en esos años y de hecho muchas bandas del protopunk salieron de ahí. Y bueno, pues ahora igual vamos a ver un poco qué es lo que pasó con el con este nombre que pues les dio en parte problemas. Bueno, sí, marcó su historia, porque al final... Marcó su destino y no hicieron... Básicamente no tuvieron historia por ello. La cosa es que para grabar este single fueron a los estudios United Sound Studios y claro, ahí grabaron estos 9 temas que saldrían muchos años después, que iban a ser 12 temas. El problema es que Columbia Records les obligó a cambiar el nombre si querían salir. O sea, les parecía... Oyeron el disco tal, les pareció bastante bueno. Sí, bueno, en su día tampoco lo supieron apreciar como si hubiese apreciado 2 años más tarde, por ejemplo. Eso es. Y claro, les obligaron a cambiar el nombre, pero David, como era muy fiel a sus principios, dijo que no iba a cambiar el nombre y que así se quedaba. Y eso les privó pues de poder publicar ese disco, que hoy en día sería pues, eso, un disco de culto. Y pues eso, por no haber llegado quizás 2 años más tarde, cuando el punk eclosionó en Inglaterra. Cuando había más amplitud de miras. Más amplitud de miras y quizá el nombre pues los hubiese dado más igual porque hubiese vendido más como rebelde tal. Y pues por eso quedaron en el olvido. Sí, bueno, que tampoco cogieron el nombre en sí por... Porque fuese rebelde, o sea, fue una paranoia todo lo contrario, de tío. David, de la movida. Sí. Que, bueno, sí que parece que les gustaba un poco ese choque. Y, joder, los Bobby y Danis, los hermanos, los compañeros, pues ya relatan ellos que estaban como... Ya veían en David al líder y que ellos iban a apoyar a su hermano en todo. Eran pues unos hermanos muy unidos también. Y el tema de Death también tiene el triángulo, que después llaman en Triángulo Records a su discográfica, que viene de una foto de unas nubes, como que decían que ahí aparecía Dios, que hacían como un triángulo, una paranoia bastante extraña. Hay una foto sacada en el 75, que todavía guardan por ahí estos hermanos, que sacó David y que, bueno, sí que se ve como una especie de triángulo en el cielo, me imagino que algún efecto óptico de la luz. Y bueno, y claro, David afirmaba que era Dios y veía pues en el triángulo, en las 3 esquinas del triángulo, lo que para él era, digamos, la esencia de la vida humana, que era lo físico, lo espiritual y lo mental. Y tenían unas camisetas y un simbolillo que era este triángulo y al lado pues otro punto en el triángulo que bueno, que David decía que era como el espíritu guía, algo así, que era que eso es lo que denominaba Dios. Pues bueno, sí, toda una paranoia. La cosa es que pues las casas discográficas no supieron entender esto. No, y claro, para no quedar en el olvido, se autoprodujeron ellos un disco que serían 500 copias del primer single, de lo que hemos escuchado, que no tenía ni carátula ni nada. Y claro, poco después, que esto fue en el 74, si no me equivoco. No, grabaron el 74 y esto cuando lo publicaron... Al instante. Sí. Bueno, decir que grabaron 7 canciones antes de tener esta discusión por el nombre, pero en realidad tenían planeado grabar una docena de ellas. Sí, no, grabaron 9. ¿No? 7, que son las que salen en el For the Whole World, ¿sí? 7 tampoco. Bueno, pensaba que eran 9. Sí, son 7. Ah, vale. Pues eso, 2 de 12 que tenían pensado grabar. Qué pena también. Que no. Luego saldrían más grabaciones que tendrían por ahí, pero eso... que son las que hicieron también con Groovesville y demás. Operaciones más maqueteras, pero... Luego la escucharemos. Hombre, yo creo que el discazo, que pues por suerte se reeditó en 2009, era este For the Whole World to Sisters. No, tenía una producción muy buena y está muy muy bien grabado, que es de agradecer. Y bueno, pues ese single le ha permanecido durante años y años, como un objeto de culto, de que no conocía ni Dios, que lo tenía Yellow Biafra, si no me equivoco. Y eso, es un, decía la gente, pues un grupo de protopunk, de afroamericano, ¡guau, qué locura! Sí, eso y, es. Y bueno, pues después, 30 años después casi, sí, llega este disco a un coleccionista y dice, hostia, esto es una maravilla. Y publica en internet los dos temas, sacados del vinilo. Uh-huh. Y claro, en internet esto tiene una repercusión enorme, que no podía tener en su día. Pues lo empezó a escuchar. Yo, de hecho, creo que en su día escuché este tema grabado y dije, joder, ¿qué coño es esto? Cuando solo estaban estos dos temas. Y nada, pues después llega esto a muchas fiestas de chavales punkis y tal. Y los hijos de Dennis, el batería, de Dennis, escuchan esto y dicen, coño, esa voz me suena a un huevo. Y le preguntan a su padre, oye, ¿tú no tocarías en una banda de punk en los 70, tal? Dijo, sí, sí, yo tenía una banda que se llamaba Death. Y claro, los hijos flipando en colores, diciendo, pero si tu música suena en fiestas de las que vamos, no sé qué. Claro que no. Y claro, los Death fliparon en colores. Todo esto, hay que decir que sin David, que murió en el año 2000 por cáncer. Y eso, pues... A partir de aquí, pues los chavales se interesan en la música de estos, e hicieron una banda tributo, que tocaban todos sus temas, y... Bueno, ahí es claro, cuando el sello Drag City Records de Chicago, un sello independiente, pues les decide reeditar. Exacto. Bueno, no había material, o sea, les preguntaron, oye, ¿tenéis este disco? Y de hecho lo tenían guardado ahí, todo el máster y el master, claro, la historia en casa, y fue como, joder, menos mal. Y por fin pudo salir hasta la luz. Y bueno, salió, pues eso, ¿cuántos años después? Pues en 2035 años después. 35 años después, tener que salir un disco. Pues nada, vamos a escuchar esta joya. Igual uno de los temas más, casi diría hardcore del disco, que es este Freaking Out. Un tema muy adelantado a su tiempo, sí, desde luego. Vamos a escucharlo. Vaya amor por el rock and roll y vaya placer para nosotros poder escuchar esto. Maravilloso. A pesar de que fuesen 35 años sin esto, me cago en la leche, ¿eh? Lo que lo que es la historia a veces del rock and roll. Pues sí, joder, pues una injusticia que esto no se les odia, porque la verdad es que, bueno... Hubiese petado increíblemente. Eso es. Y nada, joder, mira, aquí tenemos otro temazo que os vamos a poner para no dejar demasiado descanso, que es este Llora Prisoner. Un temazo para vuestros oídos también, por este material inédito hasta 2009. Vamos con Llora Prisoner. Bueno, ahí estaba este Llora Prisoner. Una calidad, como venimos enseñando con el resto de temas, pues fuera de lo común. Y bueno, pues nada, después de estos problemas con las discográficas que tuvieron aquí los hermanos Hackney de Death, bueno, pues se mudaron los tres a un pueblo de Vermont, que no estaba demasiado lejos tampoco de Detroit. Y allí ya pasaron los años y en los 80 hicieron, bueno, una banda de gospel. De gospel, sí. Estos tres hermanos. Llamada The Fourth Movement, pues unos temas religiosos así de... De gospel. Sí, o sea, efectivamente. Y nada, pues ahí estuvieron un tiempo, lo podíamos poner, pero a mí la verdad es que no me gusta mucho. Yo creo que no es el problema. No es el rollo, no, ya, sí. Ya tenemos bastantes temas de Death. Además, el Rockfire Fun Express, bastante bueno expuesto, que no pegaba mucho con el tema. Sí, sí, vamos pero a centrarnos sí. Aquí en lo bueno. Bueno, es que después es también tienen otra banda de reggae que... Ah, sí, ¿cómo se llamaba esta banda que tienen actualmente, no? Bobby Dannis. Sí, esa ya no me acuerdo cómo se llama. Ay, la leche, tampoco, me quedo buena. El Lamp, algo de Lamp, no sé qué. Cordero. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Alguna historia así. Y bueno, pues nada, después de este viaje, a lo de un tiempo, David, el líder de la banda, sí que se volvió a Detroit, pues echó una chavala, y bueno, ahí ya sí que empezó un poco a autodestruirse, un sí, poco, de alguna forma. Sí. Eran muy religiosos, pero tampoco por ello iban a ser straight edge. No, ni mucho menos, no es el caso. Y nada, pues ahí ya fue una cuesta abajo y, hombre, pues la verdad, una sí. Lástima visto ahora con el tiempo, ¿no? Que no... Pues, de hecho, David, por ejemplo, no pudo saborear como un poco el... El éxito de su... El merecido éxito de su claro, proyecto. De hecho, él decía que esto algún día el mundo lo verá. Sí, y por eso el nombre del disco. Por eso el nombre del disco. World, sí. Y una auténtica pena que, de hecho, sí, el mundo lo vio y no estuvo ahí para presenciarlo. Bueno, yo creo que él murió sabiendo que de alguna manera iba a pasar. Sí. Sí, unas actitudes muy curiosas la de esta peña, igual sí. Por su religiosidad. También decir que, bueno, que el hecho de que fuesen tan religiosos también tiene que ver con que su padre pues era un pastor bautista de esos. Claro. Y bueno, pues eso me imagino que les influyó mucho y pues es su forma de vida al final. Sí. Y nada, pues vamos a dejaros otro de estos temas que pusieron pues para que los viese el mundo. Que es, bueno, es este temazo que os va a llegar a la sesera hasta adentro, que es Where Do We Go From Here. Vamos con ello. All you timeless children, your predictions and flashbacks, trying to get ahead. What makes you think I can see you? What makes you think I believe you? Dreams, inside my head. Have you heard me play on the news? Every night when they shine, it's on the past. All the dreams was high and all the thoughts was dying. Have you heard it's on the past? All you false pretenders and your freaky contenders, trying to be the first. In my own opinion, you I'm not defending. You are the worst. You make the world a circus and you're trying to curse us. Cruel, you know the bound. But we won't let you beat us, no, we won't let you cheat us. It's only one time around. Ahí estaba, joder, esta maravilla de tema. Bueno, sí, ya veíamos unos tiempos, además, raros, joder. Que, sí, no, sea. Tenía unos cambios y unos tiempos muy raros que de algún... Pero muy... Muy buenos. Muy entendibles, además, sí, muy finos, tío. Todo hecho por el hecho de que no estaban centrados en un tipo de música, que hacían lo que querían y ya está. Sí. Y les salió esto. Hombre, desde luego sí que... Sí, hombre, el rock and roll sí que... Bueno, sí, marcó el rock and roll, pero digo que no están marcados por igual algo como podía ser... tan sectario en ocasiones, sí, como vamos, es el punk. No es que estén ahí muy, vamos, muy encorsetados, precisamente. Eso es. Sí. Y bueno, luego ya demostraría nada más, porque ya han estado en varios, muchos estilos, como hemos dicho ya también, pues la otra banda de gospel, los hermanos siguieron con una de reggae y demás, con lo cual las influencias eran múltiples también. Claro, claro, claro. Y nada, bueno, de hecho aquí tenemos este otro tema que vamos a poner, que es el rock and roll victim, que es lo que se considera unas víctimas del rock and roll al final. Sí. Vamos a escucharlo. Joder, pues ahí estaban. Qué plato más, el platillo de la batería es muy loco. Sí, frenético. Sí, el batería era la hostia. Sí. ¿Dónde sacarían conocimientos para, hostia, tocar también? Sí, pues me imagino que de la mucha práctica pura y dura, vamos. Estar todo el día dándole a que te pego. Efectivamente. Sí, bueno, pues esto ha sido una buena escuchada al For the Whole World to See. Decir que, bueno, 2 años después de que Drag City pues editara esto en 2009, en 2011 con... Sí, lo editó, el Spiritual Mental Fiscal. Eso es, que es una recopilación de grabaciones... hechas entre el 74 y el 76. Efectivamente. Y bueno, pues aquí tenemos otros 7 temas y más 3 temas que, bueno, que son cada uno de los miembros de la banda, de este pedazo de trío, pues dándole, pues haciendo un poco de virtuosismo ahí con cada instrumento. Sí. Ahí están estas últimas canciones, que son David's Dream, Bobby Bassinet y Danis on the Motor City Drums. Y bueno, de momento vamos a escuchar otro temazo que vino aquí incluido, que es este The Masks. The Masks, sí, que es, tiene una gotita de hardcore que me recuerda un mogollón a los Bad Brains, esto. Sí, es que tiene una movida de hardcore, o sea, no llega a ser hardcore porque claro, no es acelerado, no tiene esa velocidad, pero hay alguna melodía que ya... Sí, tiene un tricky que le da ahí el toque. Sí, pues mira, vamos a escuchar este The Masks. The weather rides, the weather high, there's always someone in the night. Bueno, pues ahí estaba este The Mask, lo dicho, en esta tarde de domingo frío y lluvioso, escuchando a los Death, pues está aquí estupendamente. Oye, y nada, bueno, que lo he hecho, ya se nota que no es la grabación. De hecho es una pena que este tema no estaría grabado en el disco. Un poco largo para mi gusto, para lo que tiene, pero me parece igual el tema más adelantado a su tiempo. Puede ser. Que tienen. O sea, a mí no me suena para nada. Bueno, el Freaking Out también es una... Sí, el Freaking Out. Flipe. Bueno, el Freaking Out, de hecho, me recuerda un montón, sobre todo la intro que es clavada al Igor Wright de los Stooges. Esa intro me recuerda demasiado. Sí, puede ser. Sí, hombre, seguro que los Stooges estaban entre sus influencias, sí. Vamos, no me cabe duda. Y nada, pues ya con esto vamos acabando este programa que hemos querido dedicar hoy a esta banda. Mira, la verdad es que para más información, bueno, podéis conseguir estos discos, yo creo, por ahí. Estos dos discos, que en internet estarán fácil de escalar. Eso es. Si no, bueno, como son ediciones bastante modernas, fácil de encontrar también. Eso es. Y bueno, me imagino que estarán haciendo tiradas a tutti. Sí, estarán reeditando. Y bueno, y para más información también tenéis el documental Avantgarde Death, que salió hace escaso tiempo, ¿no? En 2013, puede ser. 2013, pues sí. Y bueno, no lo hemos encontrado doblado, pero si sabéis un poco de inglés, se entiende fácil. Sí, bueno, yo lo encontré doblado en portugués y bueno, más o menos se entiende. Con mis rudimentarios conocimientos de inglés, más o menos, pues de algo te enteras, vamos, esta historia. Es un documental que, la verdad, para un grupo que tiene tan poca historia, sacar un documental entero sobre eso parecía una labor bastante difícil y lo hacen muy, muy bien. Pues sí, la verdad es que es un buen documento este. Pues nada, lo dicho, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nada, nos seguimos escuchando en siguientes semanas. Y lo vamos a dejar pues con lo que os habíamos dicho antes, que venían estas grabaciones. Precisamente este escarfeo con la guitarra de David Hackney, este David Stream, que es el alma del grupo y pues bueno. Sí, desde luego. Y nada, pues con estos guitarreos os despedimos. Pues hasta el domingo que viene, gente. Venga pues. Agur.